Ah, qué bien lo hemos pasado, enumerando enigmas literarios. La verdad es que no son pocos, y lo ha demostrado muy bien mi querido Jesús Callejo en esta temporada tan larga y tan exigente. Pero bueno, enigmas hemos tenido, hemos disfrutado muchísimo averiguando cosas de estos autores nuestros, en su casi totalidad predilectos. Digo en su casi porque me siempre hay alguno, por ejemplo Catil, Catil Méndez, que nos dejó boquiabiertos el hombre, que mala suerte tenía. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A Catil le vamos a hacer un monumento, ¿eh? Sí, yo creo que sí, a la mala suerte, como tú has dicho, ¿no? Sí. Eso de tener un sueño, una pesadilla, y que se cumpla 10 años después, al pie de la letra, como en fin, que no le hizo demasiada gracia, sobre todo en el otro mundo, ¿no? En aquel túnel ferroviario, me muero, pues toma. me muero. Y él diría... Yo creo que diría, dice, esto es como un déjà vu, ¿no? Un déjà vu. Y efectivamente, el déjà vu que le pasó por encima, ¿no? Ese tren que le seccionó la pierna y que murió desangrado, totalmente solo, abandonado y muerto de frío en esa Lóbrega, estancia. La idea, estancia en un túnel ferroviario, como te decías, cuando se iba en dirección a casa. Bueno, en casi todos los casos son autores de vida longeva, pero para cerrar temporada hemos optado por alguien de vida efímera. Eso sí, el conde de L'Outremont tiene muchos devotos, muchos adeptos. Tiene muchísimos, más de los que pensamos, porque cuando se oye hablar del conde de L'Outremont, que en principio dices, bueno, el conde del otro mundo, ¿no? Bueno, realmente es lo que quería este hombre que se llamaba Isidoro Lucien Ducasse, realmente es un seudónimo y que solo escribió una obra. Pues él quería tener esas reminiscencias de ultratumba y considerarse él mismo, y fue además considerado por la posteridad, como un poeta maldito. Y a fe que lo consiguió, porque dedicó toda su vida, pues eso, a escribir su gran obra, Los Cantos de Maldoror. Realmente es conocido por este gran canto, ¿no? Porque son bastantes cantos, pero bueno, una especie de como de estrofa infinita, donde él expresa su amargura, los males del mundo que le tocó vivir. Poco le tocó vivir, porque solo vivió 24 años, pero sí con esa exasperación de un joven además inadaptado, de un joven que no quiso codearse con lo mejor de la literatura de su época, y que precisamente por esa irreverencia, por esa heterodoxia, fue considerado un poeta maldito, pero fue considerado poeta maldito cuando murió. O sea, ni siquiera llegó a tener los laureles en la vida, en su vida, a pesar de que publicó la obra antes de morir, pero y no se suicidó. Esto ya lo decimos por adelantado, porque hemos hablado, como tú bien sabes, en muchos de estos enigmas literarios, de gente que decidió libremente eliminarse, borrarse de la vida. Este hombre no, pero sencillamente era una persona enfermiza, y yo creo que su forma de pensar, su forma de ser, su forma de sentir, es lo que estaba ya abocado para que no viviera demasiado tiempo, y yo creo que en el fondo él lo estaba deseando. ¿Estaba muy condicionado por su fragilidad? Sí, además incluso ya condicionado por su nacimiento. Su nacimiento y su muerte, fíjate qué curioso, viene marcada por dos acontecimientos trágicos, ni más ni menos que por dos asedios militares. A ver. Él nace un 4 de abril de 1846, durante el sitio que las tropas del dictador Rosas mantenían sobre Montevideo. Nace en Uruguay, pero bueno, a los 14 años ya se va a Francia y de ahí ya no vuelve, o sea que es uruguayo casi por accidente. De hecho él casi no reconoce, o por lo menos no recuerda, grandes años o grandes hazañas en su época de Uruguay, y a partir de su época parisina y sobre todo francesa en general, es cuando él es reconocido, cuando él de alguna forma quiere ser recordado, ¿no? Es como si su anterior etapa no le sirviera. Bueno, de hecho también su madre murió cuando él tenía 2 años, por lo tanto fue también una infancia bastante triste, y tal como se le describe en aquel momento, decían que su aspecto físico no podía ser como más patibulario y sus costumbres más solitarias, ¿no? Y no me digas más, murió en el asedio de París, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Él muere un 24 de noviembre de 1870 a las 8 de la mañana en su habitación, además, del número 7 de la Rue Faubourg Montmartre. Con los prusianos a las puertas. Y muere, pues, durante el sitio de París, con la caída del emperador Napoleón III y la instauración, como sabes, de nuevo de la República. O sea, que fíjate que dos acontecimientos más curiosos, los que creemos en estas sincronicidades, ¿no? él nace con un sitio militar, con un sitio donde está muriendo gente, y muere un poco en esas mismas circunstancias, por supuesto, en otra zona, en otras latitudes, y entre medias deja esa obra, Los Cantos de Maldoro, la única obra que escribe, y además la publica con su pseudónimo. El único libro que pudo escribir, pero eso sí, gracias a ese libro pues recibió admiración de Rubén Darío o de Gómez de la Serna, ¿verdad? Claro, porque él, en el momento que empieza a ser conocido el libro, que por cierto no se publica en Francia sino en Bélgica, porque consideraban sus editores que no era muy apropiado este libro para las primero para los momentos tan difíciles que se estaban pasando en el país de su época, y segundo porque podía herir la sensibilidad de mucha gente, ¿no? Después leemos unos pequeños extractos de estos Cantos de Maldoror para darnos cuenta de que realmente por ahí van los tiros. Al final se tiene que publicar en Bélgica porque no se atreven en Francia a publicar esta obra, donde muchos lo han considerado como un exabrupto literario. Pero sin embargo, como tú bien decías, tuvo sus grandes defensores, Blaise Cendrars, el caso de Maeterlinck, gente que, y sobre todo en la década de los años 20, que reivindica su figura, sobre todo con el surrealismo. ¿Por qué? Porque le consideran esa figura patibularia que te comentaba antes, le consideran como un ídolo, el inconformista, el que está en contra de todo, el que prácticamente en lugar de escribir está escupiendo literatura en el buen sentido, ¿eh? Porque escribía muy bien, pero no quería escribir poesía, a pesar de que escribió poesía, ¿no? Y los pocos poemas que él hizo los escribió y los publicó con su nombre. Pero su gran obra no quería que apareciera su nombre, el de Isidoro Ducas. Quería que apareciera ese conde del Otremont, que era conde ni era del otro mundo, pero que sí quería reivindicar un poco esa figura, esa forma de protestar, incluso esa forma de trabajar, porque tenía una forma de trabajar muy curiosa. Él era, cuando escribía esta gran obra, ¿no? Y sobre todo lo escribía al caer la noche, en fin, tenía ese aspecto romántico, sí. Se sentaba en un piano y declamaba sus frases en alto con acompañamiento de acordes musicales. ¿Te imaginas? De los Cantos de Maldoror. Y así fue terminando uno por uno pues esos cantos, ¿no? De esa obra excelsa, cuando solo contaba el 20 años, Los Cantos de Maldoror, pero sin embargo le quedó una obra tan perfecta que hoy se sigue repitiendo y se sigue leyendo como una de esas obras inconformistas, como una de esas obras malditas que le convirtió tanto a su obra como a él, como los autores malditos predilectos de Francia. Bueno, pues este uruguayo, o este franco-uruguayo, o francés simplemente, vas a ver. Pero vamos, vivió más de la mitad de su vida en Uruguay, eso sí. Sí, no, realmente, claro, con esa vida tan corta que tuvo, pero te digo que la etapa de Uruguay es como que prácticamente una constancia, y de hecho sus biógrafos pocas cosas pueden reseñar de él. 14 años, ¿no? Sí, sí, a los 14 años es cuando él se va, a su padre, pues o sea, se fue hablando español. Sí, no, él conocía el español. Lo que pasa es que, ya digo, que era una persona que incluso en el colegio era un adaptado, o sea, no se relacionaba con la gente, era una persona muy inteligente, pero ya le consideraban como un personaje raro, ¿no? De hecho, Rubén Darío, que es uno de los que tú has dicho que, bueno, glosaron un poco su obra, él le menciona además en una obra que escribe Rubén Darío en el año 1896 que se llama Los Raros. Y le hace una referencia de esta manera, que yo creo que de alguna forma resume su personalidad. Dice, escribió un libro que sería único si no existiesen las prosas de Rimbaud. Hizo un libro diabólico y extraño, burlón y aullante, cruel y penoso. Un libro en que se oye a un tiempo mismo los gemidos del dolor y los siniestros cascabeles de la locura. O sea, yo no sé si es elogioso o no, pero desde luego le impactó a Rubén Darío como le impactó a otros escritores, porque se dio cuenta de que estaba en presencia de una obra que, según decía el propio Lautremont, y además lo dice al principio de Los Cantos de Maldoror, dice, solo algunos saborearán sin peligro este fruto amargo. Bueno, pues cuando os pregunten, oye, ¿conocéis algún conde del otro mundo? Pues sí, el conde del otro mundo, aquel que escribió solo un libro, el de Los Cantos de Maldoror. Exactamente. Bueno. Alguien que era capaz de decir, solo por poner unos ejemplos y para darnos cuenta de que realmente se convirtió en un libro maldito, que decía en algunos de sus cantos, ignoro la amistad y el amor, o bien, recibí la vida como una herida, era capaz de decir estas cosas, o bien, estoy roído por la desesperación me embriaga como el vino. Y por último, de las muchas que se podían extractar, dice, si la tierra estuviera cubierta de piojos como de granos de arena a las orillas del mar, la raza humana sería aniquilada, presa de terribles dolores, qué espectáculo, y yo, con alas de ángel, inmóvil en los aires, para presenciarlo. Tenía 20 años cuando escribió esto el nene. Bueno, pues falleció con 24, y no por suicidio, sino por enfermedad. El Conde del Lautremont con Jesús Callejo, magnífica temporada de Enigmas Literarios. Gracias, Jesús. De nada. Hasta pronto. Hasta pronto.